Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Lenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, hoy estamos en Carnavalito. Yo soy Samuel Cárdenas y tengo 12 años. Yo soy Juan Sebastián Ceballos y tengo 14 años. Yo soy Blas Rodríguez y tengo 17 años. Yo soy Alejandro Yara y tengo 12 años. Soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Soy Evelyn Vivar y tengo 12 años. Soy Amanda Guillén y tengo 12 años. Bueno, yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, tengo 34 años y estamos hoy iniciando nuestro carnavalito. En los controles nos acompaña Francisco Viracocha. Y Amandi, ¿cuál es nuestro tema de hoy? El tema de hoy son los carnavales de Bolivia. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, acordemos que todo el mes de febrero hemos hablado de los carnavales del mundo. Hoy le corresponde a nuestra hermosa Bolivia. Pero antes les quiero contar que a las 4 de la tarde estaremos en Nalúa, Casa Café, ubicada en Mayas N45 y 205 con la calle Guarumos. Guarumos, esto es cerca de la parada del Inca. Estaremos con el taller Radiando, así que todas las niñas y niños pueden venir esta tarde a las 4 a este taller. Bueno, pero entonces, para irnos ya dándonos cuenta de este lindo carnaval, escuchemos este tema musical. ¿Cuál es ese, Violeta? Los Olvidados, y he investigado que esa canción la utilizan para empezar el Carnaval de la Paz. Thank you. Bueno, amiguitas y amiguitos, después de haber escuchado este hermoso tema de Bolivia, les quiero repetir, como decía anteriormente, investigando decía que esta canción de Los Olvidados se usa también o se entona para empezar el carnaval de La Paz en Bolivia. Bueno, es verdad, es una canción que se empieza el carnaval de Bolivia, más de La Paz. Más que nada, el carnaval de Bolivia ha sido elegido por la UNESCO uno de los carnavales más importantes de la humanidad, del mundo, ¿no? Se compara con el carnaval de Brasil, de otros más, ¿no? Hay una historia, se trata de los tres mundos. El carnaval de Oruro viene de la parte del diablo, que aquí le conocen como diablo, ahí en Bolivia se le conoce como el tío, el protector de las minas. Ahí en Bolivia la cantidad de oro que hay, se construye los diablos en las minas. Nunca se caben, las personas cavan hacia abajo, nunca han cavado hacia arriba ni hacia adelante. Desde el principio de la mina se cava hacia abajo. Más o menos de un kilómetro se ha podido llegar, ya que a los 2 kilómetros el aire llegaría a faltar. Por ese tema, el carnaval de Oruro comienza con un baile llamado La Diablada. Un baile conocido como el de los 1000 diablos y un ángel. Pues el ángel es el que guía, es una pelea que hay entre el bien y el mal. Se comienza la danza en Bolivia con el enfrentamiento que se llama el Ostinku o la gran pelea. Esas son las danzas que se dan en Bolivia. Así es, también creo que cabe recalcar que tanto en Bolivia como en casi toda Latinoamérica se tiene la cosmovisión de los tres mundos, ya que así es antiguamente, como se cree lo del dios sol y lo de también, ¿cómo se puede decir?, el infierno o algo así. Bueno, amiguitos, yo les vengo a contar la historia del carnaval de Oruro, que viene de una leyenda, que viene de los tiempos precolombinos, y narra la historia de cómo el semidios Guari quiso castigar a la población de Oruro por adorar a otro dios. Por este motivo, Guari envió 4 plagas distintas para acabar con la población. Sin embargo, la diosa Nusta, conocida como la Virgen del Socavón, logró vencer a las plagas y el principal evento del carnaval es conocido como la Diablada, como anteriormente Amandi nos dijo, que consiste en la representación de la batalla entre el bien y el mal, en que un solo ángel es San Miguel, que lucha contra una serie de figuras malignas. En 1995, el Estado de Bolivia reconoce la encantada del Carnaval de Oruro como patrimonio cultural, tradicional, artístico, folclórico, que muestra el significado de la cultura popular y tradicional. Bueno, amiguitos, mi dato curioso ha sido este. Bueno, como lo habrán escuchado, es la Virgen del Socavón. Es un personaje conocido en Bolivia como la Virgen. Hay una historia llamada el Chiru, que trata de un Robin Hood, ¿no? A la final era un pobre ladrón que robaba para otros pobres. El tema es en que un día lo acuchillaron con madera a este personaje. Este personaje fue a una cueva. Encontraron su cuerpo con la estatua de una virgen. Es la Virgen del Socavón. Le llamaron así a Chiru porque en Bolivia se conoce el nombre, porque raramente del color negro de su cabello se cambió a un color rubio, que es el color de un nido llamado Chiru. La Virgen del Socavón es bastante querida, representada, ya que hay una estatua por lo menos de 10 a 20 metros de altura. ¡Wow, Amandi, qué interesante! Bueno, amiguitos, yo les tengo un dato curioso. Es que al Carnaval de Bolivia desde 1990 se le llama el Trágico Carnaval de Bolivia, ya que en ningún año desde tal fecha ha habido una cifra menor de muertos a 40 personas. Y esto es causado por todos los accidentes que son, por ejemplo, de tránsito. Otro sería como dato curioso es que el Carnaval de Oruro es una celebración caracterizada por el sincretismo religioso y cultural. Sincretismo es cuando dos culturas o religiones, dos o más, se mezclan. Por una parte se tiene la tradición greco-romana, de más de 2000 años de antigüedad, que se transformó a lo largo de los siglos con el catolicismo. Por otra parte están las tradiciones locales como la fiesta del Hito con sus propias características transformadas en un ritual cristiano. Bueno, amiguitas y amiguitos, nos vamos con otra canción. Esta se llama La Morenada. ¿Cómo vuela el colibrí? Le vamos a cantar esta canción pa' que aprenda. ¡Oye, mi orquesta, mamá! Mi musical. La música, lenguaje del alma. Y amiguitas, yo les voy a decir unos datos sobre el Carnaval de la Paz. Durante las fechas que anteceden a la Pascua, generalmente en países de tradición cristiana se celebran las fiestas del Carnaval con más de 5000 años de antigüedad. Una vez llegados al Nuevo Mundo, se establecieron como una de las fiestas más importantes. La Paz, Baja California Sur, fue uno de los sitios que adoptó el carnaval para ser celebrado en grande desde el año 1888. A principios del siglo XIX, El carnaval de La Paz se efectuaba en fincas de las familias adineradas, cuyas hijas atrevidas, atavidas de fastuosos y elegantes vestidos, eran designadas como reinas. Fue hasta los años 50 y 60 del siglo pasado cuando se disfrutaron los últimos carnaval, llenos de alegoría, entusiasmo y porras escandalosas. Pero poco a poco, con el tiempo, se fue abandonando por completo la tradición de las fiestas carnes tolentas. ¡Wow, Alejito! Muchas gracias por esto que nos has traído. Y Blas nos va a seguir hablando de este carnaval que se da en La Paz. Recuerden que todo Bolivia, así como en Ecuador, como hablamos hace 8 días, en diferentes zonas se celebra y tiene pues algunas modificaciones. Claro. Por ejemplo, dice, en la actualidad tiene algún parecido con el carnaval de Oruro, pero este tiene un tema más como folclórico y popular, cuyos personajes principales son el Chuta y el Pepino. Y se realiza una elección de la Cholita, el Pepino y Chutas. Son personajes de ahí típicos de ellos. Tiene una cobertura por televisión y presenta ciertos acontecimientos. Además que en las calles se vive alegría, que los jóvenes salen a las calles a lanzarse globos de agua. ¡Wow! Muy similar a como se vive aquí en Ecuador, donde también nos lanzamos agua, donde está pues toda esta festividad. Además de eso, en Bolivia hay diferentes zonas en donde se realiza el carnaval. Más adelante les estaremos contando cómo se vive en Sucre, en Cochabamba, en Tarija, en Potosí y en Santa Cruz. Pero Samuel, como ha mencionado Blas, de estos personajes, nos va a contar esa historia del pepino. Cuéntanos, Samuel, ¿de qué se trata? Bueno, el pepino es un demonio que es desenterrado en fechas de carnaval y es obligado a casarse con las mujeres y ser la autoridad en carnaval, siendo el bufón del rey y siendo enterrado terminando el carnaval. Es el que inicia y termina el carnaval. Como nos estaba hablando hace rato, en diferentes partes de Bolivia se han ido haciendo bailes. Hay más de 48 diferentes danzas con diferentes especialidades en diferentes partes de Bolivia. Más o menos pueden llegar a ser 100 diferentes danzas, como nos habló un compañero en otro tema del carnaval en Haití. Los temas, que son diferentes, pero totalmente diferentes los bailes y el tema folclórico. Y más que nada es el tema de la esclavitud, que es la mayoría de danzas y trajes que son de la parte de la esclavitud. El tema del caporal es el del cacique, el rey, el de más dinero, era el que tenía el esclavo, por eso el traje de, con el látigo. Bueno, otro carnaval es el carnaval en Sucre. En la ciudad de Sucre se realiza el denominado carnaval de antaño, en el cual se busca recrear la época colonial y republicana. Las comparsas desfilan alegremente por las calles que rodean la plaza principal. Toda la ciudad altera su ritmo durante el carnaval. Desde el día viernes, las personas comienzan a celebrar entre amigos y compañeros de trabajo. El día sábado se realiza la entrada de las comparsas del carnaval de antaño. El domingo por la mañana es el turno del carnaval infantil y por la tarde del carnaval grande. Lunes y martes siguen las celebraciones con desfiles y comparsas y chaya. ¡Wow! ¡Qué interesante, Blas! Entonces, me encanta porque los niños tienen ahí también una participación protagónica dentro de este carnaval. ¿Y en qué otra ciudad más hay, Sebastián? Hay el carnaval en Cochabamba. El carnaval de Cochabamba es también conocido como el carnaval de Concordia. Este es la principal celebración, con miles de personas disfrutando alegremente de los bailes y de los juegos con agua. Las importantes comparsas desfilan con caporales, morenda, negritos y tobas. A las calles de la ciudad llegan miles de personas para participar de los festejos del carnaval. Wow, bueno, más adelante entonces les contaremos de otras ciudades donde sucede el carnaval en Bolivia. Y vámonos entonces a escuchar La Danza del Color, que es el cuento de Angélica Trenzas de Mercocha y su amigo Daniel Mapurí, en donde también con esta danza nos dice cómo el carnaval se vive lleno de color. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento. Así como Angélica le enseñó a Daniel las maravillas de su cultura, ella igualmente aprendió de él visiones del mundo que no conocía. Aprendió, por ejemplo, la danza del color. ¿Y cómo se baila? Un pasito para aquí, un pasito para allá. ¿Y quiénes lo bailan? El tucán, el jaguar, la ceiba y el arrayán. ¿Y con quién lo danzan? Con el viento, con el agua, con la luna, con el sol. ¿Alrededor del fuego? Y de las leyendas y de la música ancestral. ¿Y de quién es esa danza? De los niños, y si es de los niños es de todos. ¿Y por qué se llama la danza del color? Porque cada vez que la danzan, el árbol de la vida vuelve a florecer. Amiguitas y amiguitos, entonces regresamos aquí a Carnavalito. Esperamos que esta danza del color les haya gustado mucho y tanto Angélica Trenzas de Mercocha como Daniel Mapurí nos van a seguir contando acerca de sus aventuras por Bolivia, por Colombia, por Ecuador. Bueno, vámonos entonces ahora con nuestro segmento Barquito de Papel. Bueno, amiguitas y amiguitas, empezando con nuestro barquito de papel, yo les vengo a contar dos chistes. El primer chiste empieza así. Es que estaban dos amigos conversando y en un amigo necesita una palabra, que dice: oye amigo, necesito una palabra. Y dice así: el ser humano no puede vivir 5 días sin esto. Y el otro amigo le dice: Wi-Fi. Y el otro amigo dice: Yo iba a poner agua, pero me gusta más tu respuesta. Oh, bueno, vamos a ver en el segmento Super Gota que vamos a hablar también del agua. Y mi segundo chiste es que estaban jugando un partido y ya era hora de que terminen el partido porque el equipo iba ganando. Y pasaron como 8 o 9 minutos y todos gritando al árbitro que termine el partido, que termine el partido. Luego va un jugador donde el árbitro y dice: árbitro, ¿por qué no termina el partido? Y el árbitro dice: ¿qué? ¿Aquí no pagaron por horas extra? Por eso no se lo acababa. Bueno, yo les tengo uno. ¿Cuál es el verdadero significado de ETC? ¿Continuará? No, estimado teniente coronel. No. Escribir cansa mucho. A ver. Sí. ¡Bravo! Yo les tengo una adivinanza. Soy de madera, tengo arco y no flecha. Bien interesante. Soy de madera, tengo arco y no tengo flecha. ¿Qué es? Un plato. No. Oh. Una cuchara. No. Un barco. No. Nos rendimos. Una pista. Es un instrumento musical. ¡El arpa! No, por ahí. La guitarra. No. La lira. El violín. Sí, el violín. ¡Bravo! Bueno, amiguitos, yo les traigo otra. No soy pájaro, pero puedo volar llevando gente de uno a otro lugar. ¿Qué es? El avión. Sí. Oh, bravo, aplausos para Samuel que lo adivinó de una. Yo les tengo otro chiste. Mamá, América está muy lejos. Cállate y sigue nadando. No. Oh, los náufragos. Bueno, ¿quién tiene otro? Yo tengo una pequeña, ¿qué será? Un chiste, ¿no? ¿Cuál es el colmo de King Kong? El colmo de King Kong. ¿Recuerdan a King Kong? Sí. Sí. Yo el rey mono. Ah, el rey mono. Yo les iba a decir, a ver, acuérdense quién es King Kong. Mono. El colmo de King Kong, que su mamá sea Jen, ¿no? Que su tío sea Don King Kong. Don. Ira. Que sea muy orangután. ¿No? ¿Tampoco? ¿Te rinden? Sí. Que vive en un mono ambiente. Ah. Pensé que iba a decir monasterio. Yo les tengo un juego mental y tienen que explicarme por qué Monterrey empieza con M y termina con T. ¿Por qué? Monterrey comienza con M y termina con T. Explíquenme por qué. Termina con T. Porque está cerca de... No está cerca de Texas. ¿Estaba sediente y se tomó un té? No. Porque te voy a contar porque ¿por qué? Más bien dígame si esto es verídico, que Monterrey empieza con M y termina con T. No. Porque monte termina en T y rey sería otra palabra. No. Porque... Bueno, el verídico es que sí es verdad, ¿no? Entonces dicen que no es verídico porque rey sería la Y, ¿no? Les voy a contar que sí es verídico y les voy a decir más lento para que entiendan. Monterrey empieza con M y termina con T. Ay, ya entendí. Ay, yo no. No entendí. No entendí. Que Monterrey empieza con M y termina, empieza con T. Ay, claro, y termina. ¡Bravo, aplausos! Está buenazo. Bueno, el tuyo, Samuel. Bueno, hay tres escenas. Yo lavando los platos, yo haciendo la tarea, yo tendiendo la cama. ¿Cómo se llama la obra? Yo de Cenicienta. No. Zoilo. No. Soy el que lava, soy el que plancha, soy el que... No. Lava. El mundo es muy cruel. No. ¿Se rinden? Sí. Mi mamá soñando. Bueno, ya tenemos más chistes, más adivinanzas y cuentos, pero vámonos con nuestros promocionales de la Casa de la Cultura y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Los mejores cortos del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy Yandencar en la Cinemateca Ulises de Estrella. Chicos y grandes están invitados el sábado 17 de febrero a las 3 funciones. 11 horas. 16 horas. Y 18 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional. ¿Sabe el maestre que estoy en la villana? ¿Sabe? Está con la edad.

Entonces son en diferentes zonas. Ya hablamos de cómo se da en Oruro, cómo se da en La Paz, cómo se da en Sucre y cómo se da en... ¿Dónde fue que el que tú compartías, Sebastián? Cochabamba. Ah, Cochabamba. Y ahora Blas nos va a compartir de otra ciudad. El carnaval de Tarija. El carnaval de Tarija o carnaval Chapaco es de las celebraciones más importantes del sur del país. Las calles de Tarija se visten de fiesta y la música y el baile invade toda la ciudad. Durante estos días se lleva a cabo la fiesta de comadres y compadres. Los cursos infantiles y de mayores, bailes populares y festejos en la plaza principal. Bueno, qué interesante. Entonces ahí vemos cómo las diferentes ciudades de Bolivia van desarrollando el carnaval. ¿Y cuál otro hay, Sebas? El carnaval en Potosí. El carnaval en Potosí comienza con el ingreso y el desfile de los mineros. Esta celebración es conocida como el carnaval minero. Luego hay días de compadres, comadres y también gachaya. Durante el carnaval hay corsos y desfiles. También hay puestos de venta de comida y bebidas típicas. Bueno, les voy a compartir si algunos no saben lo que es la chaya. En Bolivia la chaya es un festejo. A cualquier cosa que tengas, compras algo, una casa, un terreno, siempre se festeja dándole las gracias a la Pachamama. Con una copa de vino, puede ser algún tipo de trago o bebida, siempre uno toma y dice, esto es para la Pachamama, y tiene que tirar al piso. Wow, qué interesante. Yo les voy a compartir sobre el carnaval en Santa Cruz de la Sierra. El carnaval cruceño se realiza a lo largo de toda la ciudad, donde se puede apreciar corsos, comparsas, bailes y espectáculos musicales. Durante el carnaval, los juegos con agua convierten la ciudad en un alegre campo de batalla donde las comparsas compiten para ver quién monja a más personas. ¡Uy, qué lindo! Bueno, entonces, ahí también se asemeja mucho al que vivimos aquí en Quito. Vámonos entonces ahora con otro tema musical sobre estas canciones que nos ha traído Violeta Sofía del carnaval de Oruro, de Bolivia, bueno, de todo lo que vemos que hemos estado conversando. Este tema se llama Carúa el Tinco. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Thank you. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces hoy hablando del carnaval de Bolivia, este lindo tema musical llamado Carhua, ¿sí lo pronuncia bien, Amandi? Tinku, el Tinku. Bueno, ya nos contó Amandi el Tinku, qué personaje era dentro del carnaval, también el Pepino, por qué se realiza la Chaya y todas las demás personajes que participan en este carnaval, el Diablo, Los Ángeles, la Morenada, ¿sí? Todo eso es bien importante porque, chicas y chicos, hace parte de nuestra historia, de nuestros orígenes, de lo que nuestras personas, antes de que viviéramos acá, nuestros ancestros, realizaban en agradecimiento. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos son festivos, nuestros pueblos son alegres, coloridos. Y cuando vino toda la colonización española, entonces ocurre lo que nos hablaba Sebastián, hubo un sincretismo. ¿Para qué? Para que tanto la cultura como la religión se encontraran y pues no riñeran, porque pues sí había muchos conflictos y sí había muchas diferencias, porque los españoles querían que adoptáramos la religión católica, con todos sus santos, con todas sus costumbres, con todo lo que eso implicaba. Pero nosotros que teníamos nuestra ancestralidad, empezamos a hacer esa conciliación. Y a eso se le llama sincretismo, o también se le puede llamar una hibridación o una fusión, ¿sí? Como cuando escuchamos a veces el reggae con un poquito de rock, de rap, y ahí se hacen fusiones musicales. Pero bueno, chicos, en el carnaval, como se utiliza tanta agua y como a veces nos mojamos demasiado, vámonos entonces a hablar un poquito de esto en nuestro segmento Super Gota. Es una ave, es un barco, una nube, es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! Bueno, mis amiguitas y amiguitos, hemos regresado. Y Amandi va a empezar dándonos un dato curioso del agua y de lo que ocurre con el agua en el carnaval de Bolivia. Bueno, amiguitos y amiguitas, por el tema, en Bolivia se corta el agua. Bueno, no sé si sigue así, no he regresado a Bolivia en mucho tiempo, pero me han dicho mis abuelos, mis padres me han dicho que Bolivia utiliza la reserva de agua natural, y esa reserva en fechas de carnaval estaba llegando al límite, ya no podía, ya se estaba vaciando. Cada dos semanas, cada una semana daban un límite de agua a las casas, y por eso, esa razón, tenemos que nosotros cuidar la cantidad de agua que tenemos, no malgastar, y es lo que las fechas de carnavales no nos intentan mostrar. Tenemos que aprender a querer a la Pachamama y al cuidado que ella nos ha dado a nosotros. Yo les quería contar que aquí en Quito también han suspendido el agua. Por el norte andaban rondando policías viendo que la gente no juegue con agua. Bueno, y tú, Evelyn, creo que tras micrófonos nos estabas comentando sobre algo que te incomoda en carnaval. Bueno, me incomoda que las personas, solo porque es carnaval o alguna fecha importante, salen a tomar, supuestamente porque es carnaval, tiempo de divertirse, pero a nosotros también nos molesta porque nuestro objetivo en carnaval es jugar, no ver a personas tomando o cayéndose en las calles. Así es. Bueno, yo también les quiero compartir sobre, como hablábamos en el programa, en nuestro programa anterior, sobre lo de la permacultura, y hace poco con mi mamá acabamos de visitar una finca donde se trabaja mucho la permacultura y la apicultura. Claro que sí, esta finca se llama Chungo Tola, y enviamos para Doris Ibarra un saludo muy especial. Doris Arroba vive en Ibarra, cerca de un lugar que se llama Urcuquí, específicamente en Ajumbuela. Ajumbuela es donde queda esta finca Chungotola. Es una finca permacultural en donde están realizando cultivos, en donde están realizando todo lo que es la apicultura, y que nos permite a nosotros ir a este lugar para aprender. Entonces, con ella ustedes se pueden comunicar con Doris Ibarra. Mañana, hoy y mañana está ella con todos los productos que realiza con la miel. ¿En dónde? En el Vegan Day. El Vegan Day es un evento que se realiza en el Parque Metropolitano del Norte. Entonces comuníquense con Doris Ibarra al 099-2531-276. Ella les puede dar todas las indicaciones de cómo llegar a Chungotola, o si ustedes desean algún repelente natural, alguna crema, el polen, la miel. Entonces ella puede traer estos productos que son tratados y son elaborados con mucho amor, sin que las abejas sean afectadas. Entonces, en nuestro segmento Super Gotham también nos gusta mencionar estas iniciativas porque nos da mucha esperanza saber que están realizándose en nuestra ciudad y que tenemos personas que nos pueden apoyar y nos pueden dar estos elementos para que nosotros podamos pues tener una vida más saludable, ¿sí? Entonces, vámonos ahora con nuestro segmento Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Bueno, amiguitos y amiguitas, una anécdota de que lo cómo pasé este carnaval. Bueno, toda esta semana estuve yo de vacaciones por quimestrales del colegio. Entonces yo recién ayer jugué mi carnaval en mi casa. También jugué, más bien vi el desfile que hubo en Guápulo el día jueves. Y fue muy bonito, veía como todos los vecinos jugaban con harina, jugaban con huevo, la plaza quedó hecho un lío. Pero ahí los vecinos, algunos comedidos, limpiaban, otro ya vino las personas de limpieza. Pero yo jugué ayer en mi casa con mis tres primos, compramos dos fundas de globos de agua, cogimos unos baldes, y como el patio es grande, entonces empezamos a lanzarnos. Creo que duró alrededor de unas 2 horas y media, después casi nos llueve, pero me gusta sinceramente jugar carnaval. Como toda mi vida he jugado con agua, entonces seguiré haciéndolo en un futuro. Y bueno, solo creo que es el único día que gasto mucha agua en todo el año. Creo que es el único día que gasto no sé cuántos litros de agua, pero es algo divertido. Lo uso para una buena manera y es como un desestresante lanzar, gritar, que tu cuerpo esté así y ¿cómo decirlo? Moverte por tanto frío. Entonces es un estado que el cuerpo también se relaja y suelta esas energías que le tienes retenido. Bueno, no es una anécdota, más les voy a contar que este carnaval fue como que solo pude jugar con mis amigos porque el último día de clases, que fue el día que dimos el último examen, salimos con unos amigos y nos fuimos al Quicentro y después nos organizamos y con una mamá nos llevó a la casa de un compañero y él tiene una casa bastante grande y es como que no teníamos la idea de jugar carnaval, más bien pensábamos en llegar a jugar fútbol o algo así y la mamá nos dice si juegan carnaval jugarán en el césped, pero como no teníamos la idea nos pusimos a jugar carnaval pero no teníamos otra ropa ni nada, nos tuvimos que secar con el sol. Se quedó colgadito de medio lado. Bueno, yo también tengo casi la misma anécdota que... Porque también en esta semana de vacaciones yo me fui a la casa de un amigo que también es grande. Y invitó a todo el grado en general, pero algunos no vinieron, pero otros sí vinieron. Y o sea, llegamos y saludamos, pero en un instante a otro empezamos a hacer carnaval. Bueno... este carnaval, yo casi no jugué carnaval, más bien a mí me hicieron carnaval porque yo me fui disque a jugar carnaval, pero o sea, yo no tenía de karaoke ni agua, entonces a mí fue la que terminaron haciendo un pastel en la cabeza. ¿Y tú, Evelyn? ¿No jugaste? No, yo pasé en mi casa como niña buena. ¡Ah, qué bien! Y... Bueno, sí, también, también con... Como Alejandro. Pues o sea, estaba saliendo de la escuela. Salí de la escuela y ahí me terminaron tirando carioca y así cosas. Pero no fue tanto como anteriores años. Bueno, ¿y tú, Amandi? ¿Qué hiciste en carnaval? Bueno, en carnaval no, yo no festejé, ¿no? Antes era más afán de siempre salir a jugar carnaval. Pero ahora ya que un poquito estamos con el tema de falta de agua, ¿no? El mundo está siendo ya, el agua ya está desapareciendo. Y más que nada, yo me la pasé en la casa, fuimos a trabajar con mis papás. Estábamos viendo unas clases de talleres, tanto de permacultura. No he salido a jugar al carnaval yo. Ah, bueno. ¿Y tú qué hiciste en carnaval, Samuel? ¿Dónde estuviste? En la casa de mi abuelita. En la casa de tu abuelita. Ah, bueno. Listo. Entonces, ya se nos acaba el tiempo. Blas nos tiene una super invitación. Entonces, Blas nos da la invitación y nos despedimos, por favor. Bueno, yo quiero invitarles a todos este 23 y 24 de febrero a las 20 horas en la Universidad Católica, ya que va a haber un grupo de danza contemporánea presentando su temporada de obra y el tema es Entre Nosotros. Da a lo largo de la vida un instante alcanzar, sostener y soltar. Esto es para que sientas cómo se conectan las vibras y afinen como la relación entre nosotros. Entonces les invito, el costo está una donación de $5 y el parqueadero está habilitado para la obra. Wow, genial. Bueno, entonces a asistir a esta super obra que nos ha invitado Blas. Y bueno, estuve con ustedes. ¿Quién estuvimos hoy? Yo soy Samuel Cárdenas. Yo soy Blas Rodríguez. Yo soy Juan Sebastián Ceballos. Yo soy Alejandro Ayala y les quiero saludar a todos los carnavalitos. Yo soy Violeta Oribe y les mando un saludo a todos y por favor cuidemos el agua. Yo soy Evelyn Vivar y mando saludos a todos los oyentes. Yo soy Amandi y saludo a todos los que estén escuchando. Claro que sí, muchas gracias. En los controles, Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Hasta nuestro próximo... ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalo, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalo.